La semana pasada se realizó una concentración frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ahí en la Avenida Callao. Estuvimos hablando con Pablo de la agrupación ¿Quieres que lo ayude? Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos. Lo que Lo veo estuvimos. colgado, no sé si es Sí, el tema no, que... no fue a propósito esto, ¿eh? Me perdí el volantito nomás. Vamos a. Pablo nos va a contar de Fernando Colombini, que es un preso por plantar. ¿Qué tal? Soy Pablo, soy de la agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos. Estamos manifestando acá en Callao al 200, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, por la libertad de Fernando Colombini, un flaco de 25 años, preso por plantar 8 plantas con causa armada, clásica armado rudimentario de causas de la policía de la provincia de Buenos Aires. El flaco tenía 8 plantas, se las cortan al medio y dicen que son 18. Hay un solo testigo, tendría que haber dos. 8 plantas, sí. Eran 16. Y eran 18, dijeron. O sea, le sobraron, sé que tenía dos tallos más grandes y serán dos plantas más. ¿Y por plantar? Por tener... Por plantar, y es un padre de familia de una nena de 8 años, sostén de familia, con lo cual lo que te están prohibiendo, están no solo metiéndote preso, sino sacándote la posibilidad del sustento, o sea, de ir a laburar. Vos adentro de la cárcel no podés ir a laburar, no podés mantener una familia, entonces están rompiendo un vínculo familiar. Si para eso sirve la justicia, yo en esta justicia no creo. Y me parece que tenemos que hacer todo lo posible, organizarnos para poner a los fiscales y a los jueces en juicio político y destitución, y que si no se le paga la jubilación, mejor, porque esta gente lo único que hace es destruir familias, no están cumpliendo un rol en la sociedad como tienen que cumplir. Hay un juicio, él está... No hay un juicio, hay una causa, una prisión preventiva. Y se declara incompetente, entonces va a otro juez. El otro juez se declara incompetente. Mientras él sigue preso. Sí, y él sigue preso. Y ahora está supuestamente en Corte Suprema, o es lo que entendemos, que está en Corte Suprema, y eso puede estar 9 meses. Así. Y 9 meses de la vida de una persona adentro de una cárcel, metiendo a la familia en una situación de calle. El 4 de mayo de 2013 es la Marcha Mundial de la Marihuana. Acá en Capital salen de Plaza de Mayo a las 12 horas, van para el lado del Congreso. ¿A qué hora llegan? No, es rápido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Una de las consignas es no más presos por cultivar. Uh-huh. Para que la ley cambie se necesita la voz de todos, por la semilla, por la planta, por el club. Tenemos el Face acá de la agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos, que es facebook.com y lo que acabo de decir, y si no también está el blogspot, que es agrupación agricultores cannábicos argentinos.blogspot.com, para enterarse de algunas cositas más. Son muy completos los face y los blogs de esta gente, están muy buenos. Vamos a seguir escuchando a Pablo de esta agrupación. Va a hablarnos de algún proyecto de ley y de la legalización del autocultivo. A ver si lo puedo decir, che. Autocultivo. Gracias. La agrupación presentó con la Mesa Nacional por la Igualdad, presentaron un proyecto de ley que se llama P52, se puede buscar en internet. El proyecto de ley es un proyecto de ley, con lo cual es largo, pero lo que habla el proyecto de ley es de legalización del autocultivo y el cultivo solidario en clubes, ¿sí? Que es la experiencia de España. La experiencia de España es esa y es muy positiva, es muy buena, funciona bien, es... X cantidad de gente pone X cantidad de dinero, se alquila un lugar, se planta y bueno, el que sabrá plantar mejor sacará más provecho que otro. Y en mi caso soy vegetariano y fumo marihuana y la consumo de diferentes maneras. Entonces, a mí no me rompan las bolas de cómo me cuido yo con la salud, porque para la salud y para la praxis hay un montón de gente muerta. Si de marihuana no hay ninguna, así que déjenme vivir como yo quiero. Y también estamos, bueno, también... Estamos un poco con otro tema, que es el tema de las semillas y contra Monsanto, ¿no? Que... Ahí también se mete Monsanto en las semillas. Y claro, y claro, en todos lados. En todos lados. Hay patentes en todos lados. Entonces, bueno, también la lucha no es siempre sola, ¿no? Viene con un montón de cosas atrás. marihuana, cannabis activa, grita, ganja, morfaya. Mary Jane, Mary Jane, marihuana, cannabis activa, grita. Fuego interior que quema y alza llama. Come to burning Babylon y acerca la calma. La paso mejor con Morwin, me siento semilla. Sin discriminación lo comparto con mi familia. Prueba el aroma, huele el sabor, siente la liberación que cierra su interior. Prueba el aroma, huele el sabor, siente la liberación, todos a quemar. Mary Jane, Mary Jane, marihuana, y cannabis activa, grita, ganja, morfaya. Mary Jane, Mary Jane, marihuana, cannabis activa, grita. Prendo el fuego y vuelo, esta es mi fiesta y quemo. Pase arriba el humo verde, truth color. Muy verde lo consumo, en mi ocio yo lo ocupo. Si no es aceptado ni me preocupo, dictando así mi himno, es como lo combino. Lo siento así, es mi esencia esencial con show. Campo pa' que lo comprendas a lo largo y a lo ancho. Check it, ármalo, me smoke it. Mary Jane, marihuana, y cannabis activa, grita, ganja, morfaya. Mary Jane, marihuana, cannabis activa, grita. Ritual carnal, mundial, social, total, será la prohibición. Primer paso firme de la discriminación, sin ver la solución. Abre paso a la confusión, cataloga sin saber lo que encierra y el poder que trae consigo. Y tu sanación para toda la nación, con mi canto vengo y lo reparto. Lo armo, lo prendo, lo paso y lo comparto. Lo armo, lo prendo, lo paso, lo comparto y me echa y lo amo, lo armo y lo prendo. Lo amo, lo armo y lo prendo. Lo amo, lo armo, lo amo, lo armo, lo amo, lo armo y lo prendo. Do, do, do. Mary Jane, marihuana, y cannabis activa, grita, ganja, morfaya. Mary Jane, marihuana, cannabis activa, grita. Grita, grita, grita, grita, ganja. Grita, grita, grita, marihuana. Grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita, grita, morfaya. Mary Jane, marihuana, y cannabis activa, grita, ganja, morfaya. Mary Jane, marihuana, cannabis activa, grita. Cannabis activa, grita legalización. Cannabis activa, grita legalización y autocultivo. En Refugio de Bípedos continuamos haciendo más o menos lo mismo. No sé si va a ser algo nuevo o algo que ya hicimos. Me suena de déjà vu esto. Sí, puede ser, anda por ahí. En realidad lo nuevo de esto es que estamos con un bestseller, yo creo. Probablemente. Porque Ciudades está en la cúspide de los libros más vendidos, ¿o no? Anda. Anda en un momento. Sí. En un momento de febrero estuvo en el puesto 17 de los libros más vendidos de Argentina. Por eso. Y es un libro chiquito. Chiquito, sorprendente, que trata del primer campo de concentración argentino. No, pero yo voy a la cantidad de páginas, la cosa era por la cantidad de páginas, no algo tan grande como El Malón o Pedagogía. Y sí, no, y tendrá 200 y piquitito, sí. Por si el oyente no lo ha notado, nos acompaña Marcelo Balco. Así es, una vez más, y por eso decía algo nuevo, que en realidad ya hicimos, que no sé si hicimos, y cómo es, porque esto de dar charlas por radio, en realidad lo hicimos el año pasado, y ahora vamos a hacer más o menos lo mismo, pero con otras temáticas, siempre relacionado con lo que vos escribís y las charlas que das. Sí, como ustedes saben, yo me dedico a investigar genocidio indígena, soy especialista en etnoliteratura, y bueno, en estos micros vamos a hablar sobre... ese país chiquito que construyeron básicamente la generación del 80, ese país mezquino, ese país ruin, ese país que no incluye al resto de los ciudadanos, el país que está enquistado en Buenos Aires, el país que le da la espalda al interior, que le da la espalda a Latinoamérica, un país egoísta, un país que más allá del conurbano, y agreguemos algunas provincias blancas, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el país es una nada, ¿no? Sobre eso vamos a hablar, sobre las consecuencias, sobre la traición de la Revolución de Mayo, los traidores, es un país de traidores, de grandes traidores. Entonces, de eso vamos a estar conversando. Bueno, por ejemplo, en 1633, parece que fue hace tanto, pero todo es tan reciente. En 1633 se crea el primer depósito de indios de lo que hoy es Argentina, en el norte de La Rioja, que en ese momento no se llamaban campos de concentración, sino depósitos de indios, directamente depósitos de indios. Está en las crónicas, los cronistas escriben, incluso hasta muy tardíamente, hacia fines del siglo XIX, Estanislao Ceballos dice: arrójenlos al depósito de indios. Así, sencillo. Entonces, en ese depósito de indios van a confinar 1.200 indígenas, que los llamaban palsipas. Eso es al final de la Segunda Guerra Calchaquí. Los van a terminar eliminando a todos. Y hoy el lugar es un sitio de geografía sagrada, es un sitio de muerte. Y los lugareños, el pueblo más cercano es Aymogasta, le tienen miedo, es muy interesante. Yo, la primera vez que voy, de ahí sale el libro Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, que es el que vos decís que sí. Que es mi único bestseller. Mis libros en general siempre están abajo de canto y en el fondo nadie los ve. Lo pedís, pero, y tardan un poco en encontrar. Mucho, sí. Mucho. Solo pude constatar, hay montones de lectores que me lo han contado. Bueno, pero este libro me sorprendió que haya llegado a ese nivel, y eso también me sorprendió y me alegró, pero no por la venta de los libros, porque un autor gana el 7% del precio de tapa. O sea, y te lo pagan semestralmente, y hasta ahora nunca me pagaron. Bueno. Ese es otro tema, pero me alegro porque empezamos a tener un público apto para estos temas. Y en este caso, en este libro, nosotros historiamos la eliminación de todos estos sujetos, de todos estos indígenas, a manos de los conquistadores españoles, que fueron severísimos en reprimir la revuelta calchaquí. Hicieron algo tan interesante la historia, ¿no? Porque la historia no es mirar para atrás, la historia es mirar para atrás para cambiar el presente. Pero no es para ver qué pasó, sino es para cambiar el presente. Los conquistadores españoles, en este depósito de indios que se llamaba Bañado de los Pantanos, hacen lo mismo que los Estados Unidos hicieron en Vietnam: reasentamiento estratégico de aldeas. En inglés es una sigla, reasentamiento estratégico de aldea. En Vietnam lo hacían porque esas aldeas que estaban muy en la periferia, estaban muy cercanas al Vietcong, las podían infiltrar. Entonces los yanquis sacaban a toda esa gente, las concentraban cerca de sus bases, alambraban el perímetro y ahí los tenían muy felices viviendo bajo sus ametralladoras. Acá también hacen un reasentamiento de aldea, porque esto es un reasentamiento preventivo. Esto fue para que estos indígenas no se plieguen en las guerras calchaquíes. Entonces los juntan, los concentran. Todavía ni siquiera es una reducción. Iba un cura, yo tengo las crónicas, cada mes y medio, imagínate, así no iban a evangelizar mucha gente. De hecho, cada vez que el cura volvía, hablaba del paganismo, de todo ese tipo de cosas, hasta que los terminan eliminando a todos. Hay un cronista que 100 años después, hacia 1700, anda por la zona y dice, textual: ¿qué se ha hecho, señor, de tantos indios? Yo pregunto, averiguo e inquiero, y no puedo encontrar sino sus nombres. Lo único que queda es la toponimia, Aymogasta, Sanagasta. Todo el idioma cacán, no quedó un hablante de cacán, que era el idioma de esta gente. No quedó un hablante. Quedaron los diccionarios que hicieron luego los curas. pero no tenemos un hablante de Kakán. En 1700, no ahora, en 1700, ya los habían eliminado a todos, como pasó con los taínos en las Antillas. Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié en esta crueldad inusitada de esta gente, una crueldad terrible, una crueldad innecesaria. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. refugiodebipedos.com.ar ¿Hay libros? Sí, hay. ¿Y otras cosas? También hay. FLIA, Feria del Libro Independiente IA. Ya vamos con eso, quiero decir una cosita muy breve. Lo de recién fue la primera parte de una charla larga que hicimos con Marcelo Balco, donde creo que son cuatro, en realidad el que habla es él, no es una charla sí. tanto nuestra. Es una exposición, vino sí. a hacer una exposición al programa. Cuatro, creo que son cuatro las exposiciones entonces que vamos a tener. Y lo anterior a lo de Marcelo Balco, ¿qué era esa musiquita? Estaba sonando ahí nuestra amiga Choa Ocampo, Choa Chowitz, como es un adelanto de su próximo disco. Ah, primicia también entonces. Primicia también, sí. Bueno, ahora sí, Feria del Libro Independiente ya, FLIA en Monte Grande, creo que es esta vuelta, el sábado nomás. Sí, pero de eso me parece que vamos a hablar en otro bloquecito. Ah, porque ahora vamos a escuchar un archivo dulce. Del cual ni usted ni yo tenemos idea de qué se trata. Pero después nos acordamos y les contamos. No. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé, nos llamaron. ¿Qué hubo? ¿Todo piola? Sí, parece que viene todo. Son superhéroes. ¿Acá por pasar algo malo? El señor está tan preguntado como yo. No registramos ningún tipo de inconveniente. ¿Tienen superpoderes? Claro. O sea, tienen superpoderes. ¿Pero qué está pasando? ¿Es una bolsa que encontraste? Este señor tiene puesta para disfrazar su cara una bolsa de que encontró en la calle. No. De una, ¿no? Está esterilizada. Es fabricada especialmente para el uso. Está intervenida por un artista. Plástico. ¿Más plástico que esto? Claro, los mal llevados. Una vez más acá en la FLIA van a actuar los mal llevados. Sí. Una vez más, esperamos hacerlo de la misma manera que siempre. Mal. Azarosa. Sí. Hubo una... yo la única pregunta... Nos conocimos que... en la FLIA, en varias FLIA. Nosotros no nos conocemos. ¿Charlamos en la FLIA de Puan? No, nosotros no nos conocemos. Yo desconozco totalmente cualquier vínculo con los mal llevados. Y la única pregunta que tengo es esta. ¿Existe una mal llevado señal que se dibuja en el cielo y ahí ustedes llegan a... No desarrollamos así como la tecnología, pero por la telepatía... Ella te puede contar. No, es en el cielo justamente, sino en el fondo del inodoro. Cualquier inodoro... se puede transmitir desde ahí mismo y ahí nosotros nos llega, estemos donde estemos. Desde el inodoro, pero no desde el bidet. A mí me están contando. me llega la información que desde el bidet mismo, si junto mucha agüita en el bidet tapándolo, está antihigiénico, la señal. Antihigiénico. No puedo hacer eso. Antihigiénico. Bueno. No, sí, no conviene. Sí. A mí me cagaron el inodoro hace poco un amigo, disléxico, y no, sí, ninguna señal. Señal de que estaba mal. Bueno, les agradezco a todos una ustedes. Una cosa más, sí. Los mal llevados de Lemo, Refugio del Mono. Queremos avisarle a todo el mundo. Ahí está. Les agradezco. Por favor, espero que... me surgió la necesidad de preguntar esta estupidez. Cuando los veo a ustedes cuatro así, especialmente en estas fechas, recuerdo a los Reyes Magos. Ustedes no tienen nada que ver con los Reyes Magos, ¿no? No. Perfecto. Los estamos buscando. ¿Están buscando a los llamados? ¿Para qué motivo? ¿Hay una pica? Es confidencial. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ya. Explíqueme. Sí, ya me acordé. Los mal llevados, punk rock disfrazados de superhéroes, eso uh-huh. es en Bonplan. Sí. Cerraron ellos esa noche en Bonplan. Recuerdo, bajo una llovizna un poco tímida fue, ¿se acuerda? Que no me acuerdo, un sí, me acuerdo que llovió, momento. Pero no me acuerdo cómo era la llovizna en sí, pero me acuerdo que ya no había sonido, creo que cerraron acústicos. No, cerraron acústico. Acústicos. Sí, sí, sí, es más, en el especial que salió de Flia Von Plant, al cierre creo que había 3-4 temas de Los Mal Llevados. Nos vamos acordando de algunas cositas. Sí, aparte no podíamos recordar mucho ese día porque estábamos cansados, habíamos trabajado mucho. refugiodebipedos.com.ar, entonces está el audio completo del cierre con Los Mal Llevados. Si el señor Dave Shear todavía no nos borró y hasta que no hagamos la migración, creo que está. Tengo un cancionero de Los Mal Llevados yo. Tiene un cancionero. Que me lo regalaron en una Flia, no me acuerdo en cuál. Hace poco no me lo regalaron. Qué cosa, che. Qué yo lo he visto, memoria. Sí. Bueno, Flia Monte Grande. ¿En dónde se hace? En Monte Grande. Qué pregunta, sí. Pero ¿en qué lugar de Monte Grande? Pues Monte Grande es grande. Al lado de la estación se hace. Te tomás el tren, te bajás ahí en la estación de Monte Grande y vas para un lado o para el otro en la plaza que está ahí. En la plaza que está ahí. Sí, porque no dicen sí. La Plaza de los Enamorados, creo que dicen que es, pero no dicen de qué lado, de qué zona es. Plaza de los Enamorados, sí. Es el, creo que era de los Enamorados. Es el sábado nomás, guarda con esa. Ah, el sábado, ¿en qué horario? Y ponele que después del mediodía, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, bueno, nos vamos a ver si podemos pegarnos una vuelta y si no, alguien capaz que anda por ahí y nos manda algún audio. ¿Dónde me habrán regalado ese cancionero de Los Mal Llevados? Mira quiénes vienen ahí. ¿Quiénes? Los hermanos Vladimir. ¿Ya? Sí. Escuchemos a los astros. Virgo es un signo de tierra, pero mejor si vive en calle de asfalto, porque la propiedad se valoriza más. ¿Virgos? Piscis es un signo de agua, por eso tiene que aflojar un poco con la birra. Y por la alineación de los astros, es una buena semana para hacerse del pro. Escorpio. Atención a todos los escorpianos, Mucha, mucha atención. Esta semana les conviene aumentar un poquito el racismo. Más vale prevenir que curar, como decía Hitler. Además, es una excelente época para abalanzarse hacia los asientos que se desocupen en el colectivo. Mucha atención, No dudar en pisar, en patear o incluso hacer algún tacle si es necesario. El esfuerzo se verá recompensado al sentarse y descansar. Sagitario. Dale, padre. No seas rata. Anda al cine, por lo menos. A ver si invitás alguna vez, Por ejemplo, podés ir a La Gomera. Por lo menos, digo, ¿no? Alguna vez. Hermanos Vladimir Producciones presenta El Retrete de Dorian Gray. El inodoro del joven comienza a envejecer. Este inodoro es muy, muy antiguo, señor. ¿Ya no se lo puede reparar más? Ha envejecido mucho este retrete. Este retrete es una pieza de bayo. Tiene que hacerlo enlosar, señor. Señor Gray, nos comunicamos del Museo Latinoamericano Indoamericano. Nos dijeron que usted tiene una pieza antiquísima y nos gustaría verla. El retrete de Dorian Gray. En los mejores cines. La princesa y el dragón. Ay, che, me tenés que raptar. Te olvidaste. Ahora no. Qué paja. Pará, estamos acá relajando. ¿Querés que te rapte? Mirá el sol que hay. Si no me raptás, le voy a decir a mi papá que no te legalice nada. Un dragón que una vez más nos invita a reflexionar, a preguntarnos sobre aquellas cosas que que ya hemos naturalizado y que deben ser cuestionadas. Loco, ¿qué onda este subte tan lleno? Ah, ¿estás yendo a laburar vos? ¡Qué garrón! ¿Cuántas horas? Bajón, padre. Pero ¿cuánto haces esto? Un par de días por mes, ponele, ¿no? No te la puedo creer. Y vos, kiosquero, en vez de hacer ese cartel mala vibra y tan grande que dice no cargo sube y tampoco sé dónde se carga, ¿por qué no pones dónde la cargan y listo, eh? Sí, seguro que lo sabés, cachoy. Capo, ¿y si en vez de vender los cigarrillos al costo haces lo mismo con la comida y los artículos de primera necesidad, padre? Ah, no te la esperabas esa, ¿eh? Ay, no te acordás de mí, ¿no? Yo soy la princesa. Pasa que yo soy anarquista, ¿no? No creo en la casta y en las dinastías, ¿me entendés? La princesa y el drogón. Si vas empepado, te va a aparecer 3D. Usted los dejó entrar acá, ¿eh? Vladimir, los conocimos en la FLIA, los Vladimir. Sí, señor, en una FLIA en donde yo les compré uno de los números de la afamada revista Hermanos Vladimir. Y no sé dónde lo tengo, y no sé ni qué número es. ¿Dónde me regalaron el cancionero ese, los mal llevados, loco? Ya se va a acordar. Che, ¿sabés qué me acuerdo, no? A ver, ¿vos te acordás de algo? Yo me acuerdo de algo. Yo me acuerdo de los relojes que pusimos esta semana en el estudio de Radio La Retaguardia. No. Para que TVL se enoje con nosotros. Ahora, cada vez que hay un programa en vivo por Radio La Retaguardia, sale el tic-tac. No es de eso lo que me acuerdo de Hito Minore. Ah, cierto, ojito. 28 de abril, falta poco, una semanita. El domingo, este no, el otro. El otro, sí. Poesía abajo la autopista, ese hermoso ciclo que se hace cada tanto ahí en 33 Orientales abajo la autopista. Sale a las calles y esta vez va a ser poesía bajo el obelisco. Esto va a ser, dije, el domingo 28 a las 16 horas. ¿Tan tarde es? ¿Cómo tan tarde? ¿16 horas? Pensé que era antes. No. Ah, no, me anoté para leer. ¿Vos vas a leer? Yo sí. Voy a leer y voy a estar haciendo ahí una sorpresita. No la puedo comentar ahora. Me dijo Ojito que ya cayó el megáfono. ¿Ah, sí? En el sentido de que hay, no que cayó, se rompió. Bueno, es cayó, algo. Cayó, hay megáfono. Hay semáforos y megáfonos. Sí, semáforos sí. Va a haber obelisco, va a haber poesía. Bueno, ya es un avance. Hay un evento en el Face, ahí ven la lista de todos los que leemos. Somos como 20 poetas, una cosa así. O sea, empieza el domingo y termina el miércoles más o menos. Por eso, yo pensé que empezaba antes. No, a partir de las 16 horas, esperemos que no haga mucho frío. Que no llueva. Pero para que no haga frío, quizás prendamos ahí un fueguito para tener un poco de calor. Y no quiero terminar este programa sin presentar al señor, al único, al inigualable, al hombre que ha cruzado el país disfrazado de empanada, el señor Paulo Giacobbe. Muchas gracias. Yo no quiero dejar pasar un segundo más sin dejar de anunciar al señor que no ha cruzado el país disfrazado de empanada porque lo hizo disfrazado de pizza de anchoas, el señor Catriel Fernández. Y como siempre, un agradecimiento a los que están del otro lado del parlante, a los que nos siguen, a los que nos escuchan, inclusive en las repeticiones del fin de semana. Ah, no le conté, dentro de poco vamos a salir solo un día, está ahí la retaguardia deliberando. Bien, porque mejor. Ya en la radio empieza a haber mucha programación, así que bueno, mejor. Van a prescindirse el mal trago de tener que escucharnos dos veces en el fin de semana. Sí, porque además está el lunes, ¿no? La repetición. Claro, tenemos repetición lunes 19 y sábado y domingo 17. Bueno, eso va a cambiar dentro de poco. Atentos. Mejor, es una buena noticia, vamos a poder escuchar otros programas además del nuestro. Claro. Sí, bien. Le tengo una mala noticia, otra vez aparece TVL con su escoba. ¿Para qué es la escoba? Ahora le cuento. Dale.